Bienvenidos a Fondo Norte, tu podcast sobre el Pontevedra Club de Fútbol. Bueno, pues parece que ya estamos. Vamos aquí que estén los audios controlados. Hoy no tengo intro, lo siento, Manu. Sé que la gente la quería, pero venga, adelante, estamos dentro. Hola a todos y todas y bienvenidos una semana más, un episodio más, no semana, a un nuevo episodio de Fondo Norte Podcast, tu podcast del Pontevedra Club de Fútbol y cada día el de más gente. Hoy estamos ante el episodio 38, estamos en directo en YouTube. Y vamos a hablar, bueno, pues de lo ocurrido esta semana, del partido ante el Guijuelo y de alguna cosilla más. Nos meteremos ahora todo de lleno, pero antes tenemos que presentar a los miembros de Fondo Norte Podcast, que son, bueno, el primero que ya ha hablado es Pablo Calceda, que está en la parte técnica y obviamente también comentando. Pablo, hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Aquí la parte técnica, que tanto me gusta. Nada, ya preparados para comentar este partido, estas sensaciones nuevas. Mira, la parte técnica está muy infravalorada. El otro día cierto tuitero de rumores, que ahora también hace un podcast en directo, las pasó bastante canutas para sacar en directo, ¿eh? O sea que... Había uno en el anterior chat que ponía que me tenían que poner un sueldo de 2.500 euros al mes y que aún no estaría bien pagado. Estoy a punto de quitar el... Pablo se preocupa mucho y se estresa cuando no entramos a las horas, que lo sepáis. Pues yo soy responsables. Parte de los irresponsables, al que me incluyo, pues también está Manu Otero. Hola, Manu, buenas tardes, ¿qué tal? El más irresponsable de todos, seguro. No. Nos portamos bien últimamente ya, ¿o no? Sí, aquí estamos. Octava vale. Semana sin celebrar una victoria, ¿eh? Exacto. Y también tenemos a Alex Davila. Hola, Alex, ¿qué tal? Los irresponsables son el grupo de estos de ska, de los que van a tocar a la Turuxo. Me gusta. Pues una jornada más, a ver si con la nueva semana cambiamos un poco la dinámica, pero esto de podcast el jueves se hace un poco extraño. Sí, la verdad que sí, es un poco raro. Yo creo que mañana es martes y tengo que hacer cosas en el trabajo y tal. Bueno, el podcast se llama Ansietas, Ansietatis, porque aquí un servidor ahí intenta ir de culto y es ansiedad en latín. Entonces, igual no se pronuncia así, ya la estoy cagando, pero bueno, porque yo aquí soy más de ciencias que de otra cosa, pero obviamente ya sabéis, si sabéis qué significa ansiedad, ya sabéis por dónde vamos. Pero antes de empezar a hablar de todo, un espacio de un Paris KitKat o un editorial de pontevedracf.net, la gente que manda cortes de audios o de vídeos a los estamentos del club, pues que empieza a grabar, porque tenemos una cosa que decir. Bueno, yo tengo una cosa que decir, y es que hoy pontevedracf.net ha recibido un correo electrónico con un aviso barra amenaza de que no podemos utilizar la imagen del club para vender llaveros que los habéis visto en nuestras redes sociales, que son estos de cuero. Estos llaveros, como vosotros sabéis, y si no, y lo comento para el resto del mundo mundial y que nos pueda escuchar, y lo sabéis que se mandan por ahí, no se venden. Son para nos gastamos nuestro dinero para la gente que acierta porras, la gente que colabora con nosotros, los tenemos nosotros, obviamente. O sea que si alguien en el club está preocupado porque vayamos a vender y sacar dinero, vamos a hacernos ricos con uno de estos, pues que no se preocupe, ¿vale? Que no lo vamos a hacer, no se van a vender de ninguna manera. Entonces, pues eso, los señores servicios jurídicos del Pontevedra Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, pueden estar tranquilos, ¿por qué no? Y una nota al pie, no cuesta nada llamar y comentar estas cosas en vez de enviar emails sin ninguna validez legal, ¿eh? Pero bueno, ahí lo dejo. Nada más, esto va a quedar así. Parece que a la gente no le gusta más amenazar a cosas en vez de potenciar los que gastamos nuestro tiempo y dinero en potenciar el club y que tenga contenido y que tenga gente, pero bueno, es lo que hay. No sé si quedó claro, chicos, o no, lo dejamos ya. Bueno, no me gusta hacer estas cosas, pero bueno. Lo que queda claro es que tenemos muchos llaveros y como nadie acierta las porras porque todo el mundo tira por 4-0 y 6-0, tenemos excedente de llaveros. Así que hay que ir empezando acertando porras y si puede ser ganando, mejor. Pero hay que ir acertando ya. Exacto, hay que ir acertando, que tengo unos cuantos aquí, sí. Bueno, yo solo añadir que a veces hay que recordar, ¿no?, un poco que 38 episodios... el otro día superamos la 1 hora 45 minutos ahí, incluso haciendo el esfuerzo como este jueves, ¿no?, por estar justo después del partido, que bueno, que está bien que bueno, que se tenga en cuenta ya, pero para nosotros, insistimos, y suena a pelota a la gente que nos está viendo, lo mejor son cosas como el otro día, de tener 90 personas viéndonos, quiere decir que algo haremos bien. Entonces, nada, pues yo creo que la editorial está más que cubierta, pero bueno, que vamos al Pontevedra, que es lo que nos importa a todos, ¿no? Sí, exacto. Y sí, estamos en directo, los que escucháis, ya me trabo, en formato podcast, pues no lo estáis perdiendo, una interacción y tal, pero bueno, los más de 35, 38 personas que hay ahora, pues los saludamos, ¿no? Hola, Alberto, Fernando, Castro, Daniel Vidal, José María Otero, Chema, Pablo Loira, Aldara... ¿Alguien preguntaba el género femenino el otro día? Pues mira, aquí está Aldara también diciendo hola en el chat. Rufino Messi, que no sé quién será, bueno, y unos cuantos más. Pues os saludamos y os damos gracias por estar ahí, porque sin vosotros esto, como siempre decimos, sería mucho más aburrido. Tema autoridad del Pontevedra, Club de Fútbol. Manu Otero, el otro día nos preguntábamos qué iba a pasar con Jesús. Hacíamos teorías de que igual se quedaba el segundo entrenador o tal, pero parece que no, ¿no? Que se va a desvincular totalmente el Pontevedra Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva. Pues sí, nos enteramos en el periódico en Pontevedra Viva de que firmó ya su rescisión con el Pontevedra y nada, se va a tomar unos días, un tiempo de descanso para reponer fuerzas, porque es cierto que estas últimas semanas no han sido para nada fáciles para él. Ni para él ni para cualquiera, vamos, la presión de ganar y ver que el objetivo se te escapa hace daño. Y bueno, que descanse, que se aclare las ideas y ojalá pronto vuelva a estar en los banquillos. Y nada, mañana toda la información en Pontevedra Viva. Y que disfrute la paternidad, que sé que el fútbol final roba mucho tiempo, fines de semana fuera, partidos y tal, fines de semana... Y ahora, pues bueno, pues podrá disfrutar un poco de la criatura, que fue padre hace muy poquito. Y solo un apunte con respecto a lo que contabas, Manu. que estaría bien que todos nos demos cuenta de que en Pontevedra estamos todos en el mismo barco, vamos todos en la misma dirección, y cuanto más unidos estemos, que es algo que se dice desde todas partes, mejor nos va a ir a todos. Perdón, es que acaba de decir, tiene toda la razón, perdón, Manu, no me estaba riendo de eso, es que el chat es muy, muy ocurrente, dice que traficamos con llaveros. Pues sí, la verdad que sí, estamos todos en el mismo barco, y mañana la noticia de Jesús Ramos y toda la información la tenéis en Pontevedra Viva, escrita por ahí, por Manu, que está siempre bien informado y hace muy bien su trabajo. Otra cosa de actualidad, Pablo, es que parece que el Pontevedra ahora hace directos en Twitter, el usuario de Twitter, ¿no? Hace directos y cuelga fotos y esto, ¿cómo va? Bueno, sí, lo comentábamos antes, ¿no? Que se está empezando a subir algo más de contenido. Yo, evidentemente, pues tengo que ser un poco hater porque también me dedico al vídeo y al final el maltrato de vídeo pues no es una cosa que me encante, pero bueno, hay que reconocer que el hecho de subir fotos postpartido, que hombre, no llegamos a otros clubs que las suben en directo, incluso comentando las jugadas y poniendo la foto en Twitter, pero bueno, que todo lo que venga por las redes sociales pues será bien visto. El Pontevedra, lo que se comprueba, y más con todas estas semanas de movimientos que hubo, es que tiene un movimiento en redes sociales bestial. Cualquier publicación que hace tiene una ristra de comentarios de tanto haters como de ánimo. Y eso es el lunes, perdona que te interrumpa, Luisito fue trending topic en España, ¿eh? Sí, sí. No, y tiene un potencial enorme. Estaría guay que todo ese potencial fuera acompañado de contenido multimedia en condiciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, parece que se está empezando a subir las alineaciones de los dos equipos con cierto diseño. Los carteles... La alineación del Guijuelo... Equivocada, ¿no? Bueno, en cualquier caso... El dibujo, sí. El dibujo y las alineaciones. Es Macerro de lateral izquierdo habían puesto. También es difícil precisar atreverse con la disposición en el campo de un equipo que era el primer partido que entrenaba, que jugaba. Pero precisamente no lo hagas, tío. ¿Para qué te la juegas? Y además, Ismacerro lateral izquierdo. No sé si ponían a Pino también en otra posición que no es la suya. Ismacerro, bueno, para el club era Ismaferro en las alineaciones. Hemos visto de todos modos equivocarse en esas cosas hasta una alineación en TVG. De todos modos, me preocupa más a lo mejor ese tema de los directos grabados desde arriba en Instagram. No los acabo de entender muy bien. A mí me saltan las alertas y jamás vería un directo desde ahí. Pero bueno... No sé. Y lo que apunta aquí en el chat Rufino Messi, dice: muchos os dirán de los llaveros, pero hablando de legalidad, hacer un directo del partido no es ilegal, ya que el PCF tiene un contrato con la TVG por los derechos de televisión. Bueno, ahí aclaro, ¿no? Que aparte conozco un poco del tema, y realmente si la TVG te da permiso o consentimiento para retransmitir, podría haber incluso un equipo de retransmisión propio. De hecho, ya lo vemos en ciertos clubes, ¿no? Creo que Santander antes tenía una plataforma propia de streaming. Es decir, el Valladolid, creo que también, ¿no? Puedes llegar a compatibilizar, pero eso no se le puede llamar ni retransmisión. Es decir, es una conexión en directo, por así decirlo, que para mí pues tampoco se puede llamar retransmisión. En todo caso, sí que podrían. Y de hecho, mucho se habla, ¿no? Incluso cuando yo voy a grabar las imágenes, joder, tú puedes estar grabando cosas por ahí. Cantidad de veces vimos un gol grabado de penalti por un aficionado y retuiteado incluso por las redes sociales del club, ¿no? Si todos recordamos ese usuario de Twitter de Ponteman que pillaba todos los goles. Exacto. Yo creo que... Incluso... A nosotros el otro día nos enviaron un aviso de YouTube por poner una captura de vídeo de la pantalla del navegador de YouTube con las imágenes de la Copa del Rey del Cádiz. Sí, pero eso es una reclamación de la federación, que tendrán también sus servicios tal. Yo creo que una vez más, incluso por mí, como si hubiera 200 personas grabando, ojalá hubiera 200 personas grabando recursos y tener 50 imágenes de un gol desde 50 puntos de vista diferentes. Creo que el club también tiene que estar un poco por encima, igual que en el tema de los llaveros, de entender para qué se graban unas imágenes. Yo tengo la suerte de que, por ejemplo, a mí nadie me dijo nunca nada por meter la cámara y grabar estas imágenes. Solamente un día uno de la puerta me dijo, ¿cómo me dijo? ¿Qué traes la cámara hoy? Pues a grabar muy bien o algo así, ¿no? Entiendo que de buena onda. Pero bueno, en ese sentido, pues oye, está bien que se haga contenido multimedia. Y lo de las fotos, aunque yo no las firmaría, consejillo que doy, no sé en qué trato tendrán con el fotógrafo, pero antes se funciona una mención del fotógrafo que la marca de agua del fotógrafo, del nombre, no lo sé. Pero bueno, eso ya es una cuestión de ellos. Hay fotos, ¿no? Pues perfecto. Sí, de hecho, yo creo que es lo que más se debería, personalmente, más lo que más se podría poner en valor. Yo las fotos sí que las veo, les echo un ojo y tal. En los directos sé que están, veo que están, jamás he clicado en uno ni me interesan. Pero las fotos, por lo menos, pues mira, para no tener que utilizar las fotos que hasta ahora hacían, que se utilizaban las fotos que cedían los medios, y sigo intentando coger fotos de todos los medios, Pontevedra Viva, La Voz de Galicia, Diario, Faro, supongo que con el Diario, como tiene un convenio, igual también pueden coger más fotos, no lo sé, pues lo que se hacía ahora, pues por lo menos tiene un fotógrafo propio, que no sé si trabaja para el club, o es un autónomo que le vende fotos, o trabaja por el caldo, no lo sé, pero bueno, un fotógrafo hay. Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? A mí me interesa más un directo del túnel de vestuarios con escenas imposibles de ver para un aficionado que un directo desde arriba en el campo mientras está retransmitiendo TVG. O sea, si es un poco... Ahora con el protocolo ya COVID, te metes en si dinámicas, se puede, pero... sí. Y en dinámicas de vestuario, ya. Que no creo que al entrenador le guste que haya cámara en la puerta y tal. Y los principales beneficiados de que ahora haya un fotógrafo son los jugadores. Que hasta ahora muchas veces nos escribían a los medios pidiéndonos, oye, ¿me puedes pasar? Bueno, sobre todo a los fotógrafos. Si se escribían, ¿no? Porque a veces de alguno que ni escribía, que ya lo colgaba y fuera. No, muchos no escribían. Bueno, voy a ser yo que robo ahí bastante. Y muy agradecido. Yo recuerdo, por ejemplo, Javi López, que me escribió un par de veces y dándonos las gracias, muy educados todos. Bueno, pues oye, bien, bien, que se pongan sus... Hombre, yo siempre echo de menos, ¿eh? Que los jugadores tengan más actividad en Instagram. Pero bueno, parece que ahora los nuevos fichajes, los Chisco, los Borja, los Alex también... ¿Quién más? ¿Alguien más sube cosas? El que más fotos sube de él en cada partido es Mario. Siempre sube una foto por partido. Sí, Mario, Eneco también sube a veces. A Borja le gusta el postureo también. Y una parada cuando la hace. Adrián Curzo sube mucho, pero bueno, supongo que está aburrido porque está lesionado, ¿sabes? Pero bueno, que yo agradezco siempre eso, está guay. Y cercanía con el aficionado y el jugador, la verdad. Pero es que es raro, porque fíjate que lo estoy pinchando en pantalla y es que son directos de 3 minutos, ¿no? O sea, es como... No acaba de ser ni un directo entero. No sé. Sí, no, es que conectan varias veces, como que cierran, no sé, debe ser... A lo mejor son pruebas, ¿eh? Vete a ver. Puede ser. Pues no, bueno, sé. Bueno, pasamos al partido contra el Guijuelo. El Guijuelo que venía a Pontevedra después de que se suspendiera su partido por mal tiempo. Que bueno, yo hice el comentario de que mal tiempo si había de aquellas cuando vinieron ahora tampoco que hiciera el mejor. Pero bueno, eso ya es agua pasada. Y Luisito nos sorprendía... Alex, con un 11 inicial bastante diferente, o bueno, ligeramente diferente, no bastante, al que nos tenía acostumbrado Jesús Ramos, ¿no? Sí, decía que tenía, se acaban los compañeros que fueron a hacer la previa, Manuel lo puede contar mejor, que estuvo en esa previa, que Luisito decía que tenía el 11 muy claro ya, y que iba a haber poquitos cambios. Pues esos poquitos cambios pasaron por sentar a Santi y a Jorge, y poner a Oyer y a Aitor. Yo, personalmente, el primer nombre que se me vino a la cabeza cuando se anunció el nombre de Luisito fue Oyer. No me sorprendió verlo en el 11 porque me parece que es un jugador muy del estilo de Luisito y muy interesante para lo que él hacía antes, que entiendo que intentará hacer lo mismo. Y le funcionó. Al menos vimos a un Oyer totalmente diferente al de los últimos 2 meses. Vimos un Oyer mucho más metido, mucho más intenso, menos apático. Quizás luego al final, hacia la segunda parte, igual que el equipo en general, perdió un poquito de fuelle, pero parece que al menos anímicamente lo hemos recuperado. Hay que ver si futbolísticamente también va más. ¿Y ese cambio de Aitor por Figueroa? O sea, al revés, Figueroa por Aitor. ¿Por qué? ¿Por qué crees que fue, Manu? ¿Por qué crees que fue? Santi tampoco estaba siendo de los mejores. Al final... El titular, el que vino para ser titular era Aitor. Dejó de rendir como se esperaba, salió Santi, pero bueno, sus últimos partidos tampoco eran los mejores. Lo que demuestra que tenemos ahí un hueco en la banda derecha importante. Pero bueno, a mí el partido de Aitor, que conste que me gustó. Sí, sí. Lo vi mucho más agresivo en defensa, más participativo en ataque. De hecho, creo que puso un centro, no sé si fue el remate de cabeza de Oyer o de Charles. Que descubrimos un rematador de cabeza en Oyer, ¿eh? El rematador es bastante buena. Claro, nada, ¿creéis? Ojalá ya haya llegado para quedarse. Claro, pero ¿creéis que Luisito, esto te lo pregunto a ti, Pablo, hizo ese cambio para que los que tienen que dar un paso adelante, los que deberían dar un paso adelante y que no estaban rindiendo como rendían, se sientan valorados y, o sea, una jugada de vestuario, digamos, un movimiento de vestuario. Yo creo que o fue porque creía que eran los mejores. Yo creo que en ese sentido el de Oyer es evidente, ¿no? Hablábamos de que Oyer se sentía importante siendo titular, que le jodía en cierto modo y bajaba mucho su rendimiento con ese rol de suplente. Y el de Oyer sí que lo veo así. El de Aitor sí que lo veo más un poco lo que dice Manu. Hay un lateral en teoría titular, entrenador nuevo que tiene la referencia solo de haberle visto los últimos partidos o los partidos todos. Y Santi tampoco lo estaba haciendo como para decir, Dios, le está pasando por delante a Aitor. Entonces, bueno, pues esos dos cambios son lógicos, ¿no? Y bueno, Oyer, la primera parte muy bien. En la segunda volvimos lo mismo. Yo sí que le vi motivado, pero me sigue faltando un poquito más. Tenía una chispa diferente, tenía evidentemente unas ganas diferentes, pero le falta una puntita de velocidad. Intentó irse en un autopase ahí con alguien, incluso un acelerón ahí que pegó y no se lo llevó. O sea, le sigue faltando un poco incluso eso que vimos en la primera jornada, ¿no? Esa calidad, ¿no? A ver si recupera Oyer. Yo creo que Luisito, lo que dijo, recuperar jugadores importantes lo primero. Y luego pues las variantes pues se verán. Ya hablaremos ahora de las variables tácticas, pero a mí lo que más me gustó fue ver, efectivamente, como decíamos, tres esquemas diferentes, tres modificaciones de juego y sobre todo la forma en la que salió Luisito. Es decir, lo que esperábamos de este Pontevedra o lo que podía esperar cualquiera de este Pontevedra eran los balonazos. Pues lo primero que le pide al equipo es que rasee todos los balones salidos desde atrás por abajo. Cosa que, por cierto, no era tan habitual en Luisito. Entonces diría, bueno, pues vamos a cambiar algo, vamos a ver al Pontevedra que no se espera ver el contrario, ¿no? Eso fue lo que más me gustó. Y además había una norma muy clara, porque se veía que incluso los jugadores estando incómodos sacaban el balón por abajo. Mario, hasta 5 veces le vi yo coger, sacar por abajo un balón y decir, hostia, es que no tengo a nadie, pero buscar a esa persona para dárselo por abajo. Incluso, bueno, al final hasta Paul se la jugaba ahí intentando salir con el balón. Paul, excelente. O sea, Paul realmente una... La última vez que hablamos bien de Paul se fue al carajo Paul, pero excelente. Excelente. Aparte una actitud bestial, para mí de lo mejor. Y pero una cosa a destacar también, los gritos. Dios mío, o sea, vale se que... Se escuchaba pasaron... mucho en la tele, ¿ve? Buah, vale que pasaron, estaba vacío, pero yo con Ramos nunca escuché tanto grito, ¿eh? O sea, obviamente, Luisito... Alex, dinos ahí lo que escuchasteis, que nosotros escuchamos menos. A mí me llamó... Tú estabas abajo, ¿no? Tú estabas abajo, ¿no, Manu? Sí, yo estaba arriba, más o menos a la altura del banquillo de Luisito. Hay que decir que la primera norma que tomó Luisito previa a ningún partido de fútbol, antes de que se jugase, cosa que yo ya sabía, porque era lógica, es decir que su banquillo no era el de Jesús Ramos, sino que era el otro. Que era su banquillo de toda la vida cuando él entrenaba aquí. Luisito estaba en el banquillo de norte, siempre estuvo en el banquillo que va hacia norte. Cuando llegó Luismi, decide cambiar al banquillo de sur porque en su época, el banquillo, cuando él era futbolista, cuando jugaba en el Pontevedra, el banquillo del Pontevedra era el que estaba hacia sur. Por eso cambia Luismi. Yo creo recordar, no sé, ahí no tengo la memoria, pero yo creo que el banquillo del ascenso, cuando se asciende a segunda división, el banquillo de Pontevedra local era de sur también. Claro, pero a ver, eso no se hace por eso. No es explicación. No, él cambia porque se va para allá. No sé, el motivo no lo sé. La explicación es muy sencilla. Luisito no estuvo dentro del área técnica en ningún momento, en todo el partido. Entró en el campo 7 veces. Siete por quedarnos corto. Si tú eres tan poco listo como para quedarte con el banquillo en el que te está pasando líneas por encima de todo el rato, es que te van a sancionar cada 5 minutos. Luisito fue listo y se cambió. El comentario eso ya lo hacía. En su época ya lo hacía, ¿eh? O sea, ya siempre estuvo ahí. El comentario de Fulín volvió a su banquillo. A lo mejor ni siquiera lo cambió. Llegó al campo y dijo: pues me voy a leer siempre. El comentario de Fulín merece la pena, ¿eh, mano? Yo ya estaba cansado de que el de la telegaita repetiera 1000 veces esa palabra lorchazo en los partidos del Ponte. La mano de Luisito se notó. Yo, de hecho, no conocía la palabra lorchazo hasta que empezaba a ver al Ponte. No, pero hubo una salida de Mario, creo que fue un patón de Mario, lo de Chisco. De Chisco. Y le echó una bronca a Luisito. Que al principio le dijo, eso no. Hubo un patón de Chisco que casi acaban con el Rufo. Ya. Pero bueno, era un despeje, no fue una diagonal de churre. Hablemos del juego. Ahora os hago una pregunta, quien quiera que me conteste. ¿Mejoramos tanto por intensidad y por Luisito o es que los del Guijuelo también es que eran muy malos? No, para el Guijuelo no era malo para nada. Usted se vio en la segunda parte. Vale, pues mi pregunta es eso. Entonces, ¿qué pasa? Guijuelo... ¿Entonces estaban haciendo la cama a Ramos? ¿O Luisito es tan psicólogo que con 40 minutos de entrenamiento 20? Ya tardó en salir la palabra cama. No, yo me pregunto, yo tengo que preguntar, yo tengo que sacaros tirados. O sea, me está diciendo que con media hora de entrenamiento Luisito cambia de actitud y cambia que juegue mejor, que Charles se mueva más, que Aitor se mueva, que Oyer corra y que hagan esos movimientos que no hacían con Ramos. La idea inicial ya fue diferente. O sea, a partir de ahora vamos a acostumbrarnos a sufrir cada vez que los centrales tengan el balón, porque como nos presionen arriba, vamos a sufrir un poco. Pero bueno, yo lo prefiero. Y a lo que me preguntabas, claro que yo no creo que estuviesen haciendo la cama. Creo que los jugadores ya dejaron de creer en el sistema. Ya no funcionaba. Sabía que eso no iba bien. Y a la mínima bajas los brazos, dejas de competir. Y coño, Luisito el primer día ya te pone las pilas. Te pone las pilas y aquí va a jugar el que mejor entrene y como no corras. Y luego con respecto a lo de los veteranos, yo entiendo que es en plan, vosotros lo que decía en la rueda de prensa. Os fichó el Pontevedra para acabar entre los tres primeros. Y sois vosotros los que tenéis que sacar esto. Entonces, ya, con respecto a eso, tenemos un audio de un fondeiro, de Piracho, que solo nos mandáis un audio en este episodio. Bueno, será que os pilló ahí el toro. Que dice algo por el estilo. Ahora lo escuchamos y lo comentamos. Si no sacamos los puntos jugando así, pues obviamente da vergüenza, pero al menos no da rabia, como daba cuando jugábamos con Jesús Ramos de entrenador. No, ¿qué? ¿Dio vergüenza? ¿Dio rabia? ¿Cómo va esto? Yo creo que la primera parte... Yo no estaba tranquilo porque sabía que al perdonar tantas, en la segunda no íbamos a tener tantas. De hecho, a ver, los tópicos del fútbol están para eso, ¿no? Pero es que estábamos fallando tantas, que era como... En la segunda tenemos esa de Alex, que es para matarlo, o sea, es como... Joder, pues... Al final dices, ¿da rabia? Sí, claro que dio rabia, porque yo creo que partidos así donde las tengamos tan claras vamos a tener pocos. Y además el Guijuelo, que es un equipo que está intentando reconstruirse, recordemos que el Guijuelo tiene dos partidos menos que nosotros, tiene mucho que jugar, ¿eh? El Guijuelo no está muerto. Pero dices, hostia, estamos jugando contra el último en casa, con un entrenador nuevo, pues molaba ganar, ¿no? Las dos indecisiones de Alex, una en la primera parte que se la pasa a Charles, aún no sé por qué, en vez de tirar. Es un centro. No, yo no creo se la que pasa, tira mal. Y Charles le pega peor porque se estaba apartando. Bueno, estaba fuera de juego Charles, de todas maneras, creo. Pero bueno. Creo que no. Y en la segunda parte, un tiro que también lo hace como. Eso refleja una ansiedad. O sea, yo creo que Alex debe tener una ansiedad por marcar, defender. Por ganar, por todo. Yo, por defender a Alex, en el mano a mano de la segunda parte, el pase de Charles es malo. Porque pero no, yo no lo estoy atacando, que no se entienda mal. El pase de Charles yo creo que no es malo, pero antes decía uno aquí en el chat que es que el campo, yo no sé qué pasaba en aquella parte, pero estaba hecho una mierda, ¿eh? Sí. O sea, era imposible jugar por abajo. De hecho, en Eco, por ejemplo, tuvo una cantidad de imprecisiones impropias también de las que estaba haciendo últimamente, que especialmente en la banda de allá, en la de preferencia, yo no sé qué pasaba, pero era un patatal del carajo, ¿no? Ya, sí, pero... estaba cuando tiraban, que siempre les hacían tiros de mierda, que les salían rasos. Claro, pero yo no digo que sea un ataque, pero es que yo, o sea, es falta de confianza, porque Rufo también, los tiros no eran con confianza, eran, bueno, lo voy a tirar para acabar, para hacerlo. No se creían que, para mí, o sea, yo lo que vi, no se creían que podían marcar. O sea, esa ansiedad, tienen una ansiedad enorme y es normal también, pero bueno. Rufo, yo espero que salga de este bache, pero es que Rufo, o sea, ver la cantidad de veces que se estaba tocando el hombro, a saber cómo está jugando y tener las que está teniendo, que el tío se mata, es que por Dios, lo decíamos en las primeras jornadas, que marque de una vez y le empiecen a caer todas para adentro, porque es que el tío no puede trabajar más, ¿eh? Ya, pero yo me alegro que tengan ansiedad, o sea, me alegro de alguna manera de esa ansiedad, porque quiere decir que están comprometidos, ¿sabes? O sea, peor sería que estuvieran como estaban antes, con brazos en jarra y mirando hacia abajo. Pero... Lo importante es tenerlas. En este caso, si se generan, acabarán entrando. Yo en verdad estaba un poco tranquilo porque había visto cómo debutó Luisito en su primera etapa Y la primera etapa, lo siento, empieza con una victoria 1-0 al Boiro con gol en el 93. Y dije yo, joder, pues malo será que no llegue el gol en el 93 también ahora, si está, con la que estamos teniendo, ¿no? La segunda se sufrió un poco más, pudimos haber perdido, pero sobre todo si este año lo que hay que reconocer es que estamos teniendo bastante suerte con los árbitros. Porque es verdad que nos robaron allí en el partido ese de Zamora aquel gol que ha anulado a Rufo y tal, pero igual nos han dado más de lo que nos han quitado este año. La mano de Chisco es muy loca, que no la pite. Y muy elegante, alrededor del guijuelo, porque se mordió la lengua, vamos, dijo, si no lo vio, no lo vio, o sea, muy, muy elegante. Sí, la verdad que sí. Pero es que el problema que os quería comentar, claro, muy bien, si las tenemos acaban entrando, pero van a acabar entrando cuando, a dos partidos después, cuando queden cuatro, tres partidos, cuando queden dos, es que no tenemos tiempo, ¿no? Bueno... Aquí está el negativo, ¿sabes? Quedan cinco partidos y hay que ganar mínimo cuatro. Eso es la verdad. Y no te garantiza que te metas tercero. Depende de eso. Yo creo que ya pensar en tercero ya me parece ya una utopía. Yo ahora mismo. Es que el Celta va como. Quiero quedar un puesto por encima del que estamos y seguro. Y asegurar eso, o sea, asegurar ser sexto por lo menos y luego sea lo que Dios quiera. Pero yo ahora mismo estoy pensando en que no quiero que el Pontevedra juegue en tercera el año que viene. De hecho, lo que estuve viendo ya es cómo está la clasificación por puntos ese play-out de descenso a tercera. Y el Pontevedra está de primero. Ese que más puntos tiene. Pero el Pontevedra no va a bajar porque mira cómo están en el otro grupo, tío. Pues por eso mismo. Yo primero ahora mismo quiero quitarme ese miedo del cuerpo. No, tío, lo que hay que estar es en la pro como sea. Y si no te puedes meter tercero, hacer el máximo de puntos para por lo menos competir luego por la segunda fase, estar entre los dos y meterte en la pro. ¿En la segunda fase son los dos primeros? Sí. ¿Solo los dos primeros? Es muy jodido, ¿eh? Sí. Que seguramente va a estar en Numancia en esa... Va a estar Langreo, Numancia y Lealtad. Y el Depor. La del y el Ferrol, o uno de los dos. Vamos. La del descenso también. Y igual el Celta también, o el Compus. No, a mí el Celta B no me da miedo. Me da miedo de que mantenga esa racha que llevan ahora y se acaba metiendo tercero. Es lo que me da miedo. Claro, claro. Pero bueno, yo creo que es un equipo muy regular. De repente te gana tres partidos y pierde los tres siguientes. Pero tiene dos partidos menos. Por eso, pero los tiene que ganar. Y nos lleva tres puntos, ¿eh? Ya, bueno. Hay que ganar a Salamanca y ganar a Compostela. Si ganas los dos, no te metes tercero, pero te metes en la pomada. Y después viene Riazor y no sé ya qué más queda, pero opciones va a haber. Riazor, luego tiene que venir Coruxo y nos vamos a Guijuelo. O sea, los cuatro partidos, el difícil, entre comillas, sería el de Riazor, pero tal como están las cosas en Coruña, tampoco sé si se puede considerar. O sea, acabamos la liga en Guijuelo, penúltimo es Coruxo y luego es antes de Riazor. Quedan cinco partidos. Ir a Riazor con público a jugarse allí. Sí, pero lo que pasa es que solamente va a haber gente de Coruña. Yeah. Bueno, sigamos hablando del partido. Pablo, oye, los cambios, tío, ¿cómo ha sido esto? Los cambios no fueron telegrafiados, es como una novedad, ¿no? Es como, yo cuando vi los cambios dije, ostras, está haciendo cambios diferentes. ¿A ti qué te parecieron? Y antes de nada, perdón, Pablo, no veo ningún comentario de Pablo Loira sobre Óscar, ¿eh? Bueno, a ver, yo por mucho que dijera Luisito que actitud Óscar y todo esto, a mí me parece que llega a línea de banda y centra dos veces. Tampoco es decir, tío, un partido espectacular. Pero bueno, creo que forma un cariño porque está sufriendo. Forma un poco de recuperar jugadores. Yo lo vi evidentemente más así, ese cambio, que de otra forma, ¿no? Actitud al tío no le falta, está claro, pero bueno, yo sigo sin verlo. Y los cambios, a mí lo que más me gustó, lo que decía antes, los cambios de esquema. El cuestionar, el que la gente, joder, veías a los comentaristas de La Gallega intentando analizar el esquema nuevo, ¿no? Decía que había un rombo, que había un triángulo, que había el tío, o sea, ya se veía. Es el que... pobre estaba solo, no tenía comentarista al lado, ¿sabes? Era solo, el solo con narrador y se hizo un lío. Claro, pero bueno, eso es lo más positivo. Luego los cambios, una vez más, mirabas para el banquillo y teníamos a cuatro tíos, a dos canteranos, a dos del Pontevedra B, a dos canteranos, o sea, tampoco teníamos, por mucho que intentes innovar en los cambios, ¿qué ibas a hacer? ¿Meter a Pitu? No metió a Pitu, ¿eh? Pitu ni calentó. No metió. No. Igual hizo un feo o algo, no le gustó. Y luego lo hablábamos, que realmente jugadores de defensa había bastante poco. Solo estaba Pacheco, si no me equivoco. Es que... sí. Que bueno, que a ver si nos... Y no sé si iba a calentar, porque Paul, yo a Paul le voy a echar la mano varias veces. En una carrera que pegó para cortar un balón, estuvo estirando varias veces. Yo dije, uy, a ver si este se va a romper ahora. Pero bueno, Churre vuelve, ¿no? Pero Churre ya vuelve ahora. Dijo que estaba justo para Salamanca. Para Salamanca, no sé yo, ¿eh? No era un esguince, 2 semanas. No, es una rotura. Rotura o sobrecarga en el isquio. Yo creo, de todos modos, que... Hay que tener cuidado con eso. Y Luisito siempre dijo en sus anteriores etapas que con él de la enfermería al campo no saltas. Bueno, salvo que seas, ¿no? Marco. Pues nos ponemos sí. Un 3-4-3 y ya está, joder, no pasa nada. 3-4-3 o fuera, el Chisco en el centro de defensa y ya está. A ver, yo creo que esos cambios de sistema fueron demasiado arriesgados. Ya se vio que el Guijuelo tuvo 2 o 3. De hecho, nada más hacer el cambio, la verdad. Por eso. Y el tema es que era arriesgado porque... Este partido era para ganar. No valía otra cosa que ganar. Y se hizo todo para ganar, menos meter el gol. Ya, claro, pero en la primera parte tuvimos muchas más ocasiones que en la segunda. Que en la segunda casi nos marcan, si no llega a ser por San Imanol. En la segunda parte hubo dos y una muy, muy clara, que fue el mano a mano. En la primera parte conté 7. Si me decís que la de Charles fue anulada por fuera de juego, entonces 6. No, pero cuenta porque el tiro de Alex es clarísimo. Ya, bueno, pero bueno, al final la jugada acabó en anulada. Pero vamos, de las 2-7 y de esas 7, 4 muy, muy, muy, muy claras. Es que de balón al área pequeña, ¿eh? Que es, sí, sí. Es que eso no se falla. La del minuto 1 ya de Rufo, ya, si quieres ponerla. Sí, sí. O sea, bueno. Entonces os quiero preguntar, bueno, no me comentasteis mucho los cambios, pero el cambio de esquema, ¿funcionó o no funcionó, Manu? Los cambios de esquema. Dicen que no, o sea, al final... Creo, es que aquí en el chat están diciendo que no funcionaron. No funcionaron porque el equipo, yo creo que a partir del minuto 60-70 pega un bajón físico bastante notable. Hombre, también para hacer un cambio táctico tienes que haberlo entrenado. Igual tampoco está muy entrenado. O sea, para que va a funcionar bien. 40 minutos dijo que Luisito que tuvo para entrenar el lunes porque luego llovió y no sé qué, no se podía hacer nada. Y hizo un poquito de balón parado y poco más. Claro, por eso digo, a ver, los cambios tácticos hay que entrenarlos, entonces igual estarían un poco perdidos. De todas maneras... Y la salida del balón desde atrás también hay que entrenarla, porque con Ramos seguro que la entrenaron -1, porque no quería eso. Básicamente porque no quería jugar así. Pero bueno, se ve, joder, los jugadores son profesionales, ya saben hacerlo. Se veía centrales abiertos, laterales en medio de campo, cosa que antes no se veía, y si no era Imanol, era Damián el que venía a buscarlo. Sí, y no sorprendió que quitara a Damián, que supone que es el que puede tirar entre líneas, hacer pases entre líneas. Bueno, Damián lleva un desgaste importante, además, porque recorrió muchísimo más campo que otras veces. Para hacer el cambio que quería tenía que ser Damián o un central y de meter a Emmanuel de central y Damián de pivote. Por Damián, ¿quién entró? Jorge. Jorge. Puede ser. Jorge. ¿Y por qué no? Podía haber quitado ayer, ¿no? Un poquito. Ayer lo quita después por Oscar y mete a Borja ¿por qué hubiese sido? Por Eneco. De hecho, ese cambio, no sé por qué, si fuera con Jesús Ramos, no, pero con Luisito sí me esperaba que quitase a Eneco. Más que nada por el recurso de meter a Alex de también de te extremo, digo que para el estilo de juego... De lateral. Alex estuvo de carrilero, o sea, pasó a cerrar sí, pero cuando quitó a Eneco metió a Alex de lateral. Claro. Puso 3 centrales con Paul, Xisco e Imanol. Aitor y Arias de carrileros y 2 extremos y 2 delanteros. El campo estaba muy complicado para Jorge, de todos modos. Se le veía cada vez que intentaba ir la típica diagonal que hace desde la banda hasta el dentro. Estaban tropezando ahí con el patatal aquel. Que yo, bueno, y tiramos 2 veces también desde fuera del área. Que se dice, bueno, tiro un tiro de Damián y un tiro de Jorge. Un tiro de Damián, que cuidado, buena parada del portero. También. Aquí el cazurreando lo puso el portero del Guijuelo como el mejor de los partidos aplazados. Y bueno, pues vale. Ah, pero cazurreando ve partidos también. Bueno, lo deja en Iglesias, creo. Tampoco es que la mayoría de los de Pontevedra fueron por fuera. Sí. Hombre, las que tuvo las paró, pues muy bien. Hombre, paró una y que iba a baja. El cabezazo de Oyer. Y una que iba al palo ahí, paró también y desvió a córner, ¿no? La segunda parte. La de Damián. Pero sí, bueno, al final, la tranquilidad que te da es saber que jugando como se jugó ayer, hay más probabilidades de ganar partidos que de empatarlos o de perderlos. Y que los goles van a acabar llegando, porque si los generas van a acabar llegando. Y que en el peor de los casos, vamos a ponernos que pase lo peor, que ya no creo, pero en esa segunda fase, con ese trabajo de Luisito ya muchísimo más rodado, el equipo tiene esto. O sea, lo que pasa es que ahora esto también, entre comillas, esta nueva esperanza la vimos también en Amalata y luego se acabó diluyendo. Pero si este es el principio de algo, como lo que no fue en la primera parte de la temporada que empezó en la Amalata, pues es un principio muy prometedor. Bueno, vamos a leer un poco el chat, que están aquí bastante activas la gente. Dice David Hasselhoff: los cambios de esquema no le dieron resultado. Cuando pasó a 4-3-3 bajando a Charles a la línea de medios, se perdió presencia arriba cuando el medio ya estaba dominado. Y con el cambio a 3-5-2 se volvieron endebles atrás y se sufrió en un par de contras. ¿Qué, estáis de acuerdo? ¿O... Sí, pero es que eran riesgos que había que asumir. El empate no nos valía. Empatar o perder prácticamente... Ya. Es lo mismo. Lo Colín de la Codina dice: lo he dicho antes, a practicar disparos porque creo que no se golpeó ni una bien. El portero del Guijuelo creo que solo paró una difícil a un remate de cabeza de Oyer. Bueno, y el disparo que dijimos ahora, ¿no? De Jorge, ¿no? Damián. A ver, aquí hay más cositas por aquí. También dice Fulling, apunta, dice: la liguilla de descenso es una salvajada, un grupo de 8 en el que descienden 5 y los golaverajes de tu grupo cuentan mucho. Sí, desciende el 5 y el 6 promociona. Claro, creo, es que tienen que hacer una nueva liga. O sea, tienen que hacer una tercera. Es que es muy, muy loco. No nos podemos meter ahí ni de coña. O sea, no. Pero bueno. Joder, meterse ahí. Lo ves muy claro, mano. Pero yo cada vez que veo los rivales que tenemos arriba. Pero de verdad pensáis que vamos a quedar séptimos o octavos. Octavos no, pero séptimos. Ya, sin ganar 8 partidos. El Ferrol ha cambiado de entrenador. El Depor, en algún momento, bueno, decimos que en algún momento despertará, pero bueno, igual no. El Compos está como un tren. El Celta B es un cohete. Unionistas ya ni lo miro. Zamora tampoco ya ni miro. Vale, pero entonces los que están por debajo de nosotros, ¿a quién les va a ganar? Si todos los que van por encima son tan buenos. Coruso nos ganó y nos metió un repaso. Y el Salamanca a lo mejor también puede ir a más. Han cambiado medio equipo. Claro, pero joder, pero es que pasa, ¿nosotros qué somos? ¿El Marcón? No, con todo respeto. Ahora, ya estás faltando al respeto al Marcón. Que luego te vas a faltar al respeto aquí y te empiezas a repartir mandoles para todos lados. Que es mi equipo también. Bueno, pues no sé. Yo qué sé. Bueno, entonces son los peritos todos, hombre. Pesados. Dice aquí que relajes la manita, Manuel. Le tocó el positivismo ya a Manu, estaba repartido las últimas veces, ya no nos quedaba el resto, lo cogió él. Bueno, como estamos sacando ya el partido, si os parece, vamos a poner las declaraciones de Luisito después de la rueda de prensa a pie de campo. ¿Por qué se hacen a pie de campo? ¿Me podéis contestar eso? Porque también siento la del Guijuelo. Porque no cabemos todos en la sala de prensa. Ah. Por las distancias y tal. Ah, vale. Okay. Bueno, pues tiene sentido. Entonces, tanto criticamos a Fernando Vázquez y al final. No, pero era un visionario. Pero es el de esa vez fue porque lo decidió Fernando Vázquez, porque o se hacía como quería el jefe de prensa del Deportivo o no se hacía. Y él, en su infinita bondad, tuvo a bien atender a los medios por su cuenta, sin permiso de su jefe de prensa, a pie de campo, como la gran persona que es. ¿Qué será de Fernando Vázquez? Bueno, vamos a poner las declaraciones de Luisito, se escuchan más o menos, porque ya sabéis que esto, las grabaciones y tal, pero bueno, ahí las tenéis. Y normalmente estos partidos, cuando perdonas tanto, al final lo acabas pagando, y lo pudimos perder con una ocasión que Luisito y Manol debajo de los palos, pero después yo creo que, con todo mi respeto para el Guijuelo, si alguien pudo ganar y fácil, siendo nosotros, pero en estas cosas. ¿Faltó ya únicamente mucho tipo de gol? Sí, yo creo que sobre todo 60 minutos llevamos a un nivel impresionante. Pasamos dificultades durante 10 minutos en la segunda parte, pero después cuando metimos a Jorge, o equipo volvió a tener un balón, o equipo que lo quiere. Que pasa que no le puedo reprochar nada a los futbolistas, porque un gol, bueno, pues unos días estás acertado, metes, ese Rufo pudo meter 3 o 4 goles, Charles falló otra, yo eso no le puedo reprochar nada al futbolista, porque se mataron en el campo, y hubo momentos en que jugamos muy bien, sobre todo tenemos una primera parte para mí inmaculada, muy bien, si hubiésemos metido 1-0, en cualquiera de las otras ocasiones que tuvimos, lo que el partido se nos ha ganado muy fácil. El partido demuestra que conoce bien al equipo, porque ha hecho variantes, ha hecho algún cambio de sistema durante el partido, sobre todo hacia el final. Sabe más o menos lo que quiere, lo tiene claro, ¿no? Evidentemente, yo creo que es mi deber conocer a todos los equipos de segunda B, y este equipo era el que más conocía, claro, el evidentemente, yo estoy contento con la respuesta del jugador, pero solo pude entrenar ayer 40 minutos, que no tuve para más, pero sin embargo, me expliqué que posiblemente íbamos a cambiar dos veces de sistema, lo cambiamos y lo hicieron perfecto. Es que solo nos faltó el gol, nada más. ¿Aguardabas un nivel tan alto de equipo, teniendo en cuenta eso, que no adestrastes? Bueno, como sé o que oye falo aos futbolistas, o que lle transmitín na previa, eu estaba convencido que o partido íbamos a gañar. Eu non lle podo reprochar nada, estou super contento do rendimiento deles, porque se mataron. Cando un equipo se mate depois, que é o único que lle pedín, non andar a borrachos co balón e xoar por abaixo, fixeron moi ben, é que fixeron moi ben, vinha futbolistas a moi bon nivel. Este é o camiño que temos que seguir. Un problema meu que quedan moi, teño moi pouco marxe, sabes, de erro. Evidentemente eu contaba de gañar este partido, e invertimos gañar, fácilmente invertimos gañar, con todos os respetos para o Vizcuelo, pero o fútbol ten estas cousas, pero non podo fixar nada aos jogadores. Que cambiou no descanso para que se igualase un pouquinho máis o partido? Igual o físico polo desgaste da primeira parte? Bueno, pudo ser. Evidentemente tamén o rival, moitas veces tamén xa, o rival ten, eu xa dixen, Osvaldo, eu dixo moitas veces na súa emisora que futbolista por futbolista ten moi bo equipo, pero eu creo que hoxe o Pontevedra estuvo a un nivel moi bo. Este é o nivel que temos que ter estes cinco partidos, que van a ser cinco partidos a cara de can para todos, non para nós, para todos. Como ves o que queda, Luis? Ten moito galo. Hai moito, evidentemente, como dixen outro día na presentación, somos de transatlánticos e hai que... Aquí hai que remar, o que non podes mirar para baixo, non, hai que sempre mirar de frente. O fútbol hai que ter moito respeto a todos, pero non podes ter medo, hai que xogar con desparpaxo, é o único que lle pedín, que sean os futbolistas que o Pontevedra fichou estes futbolistas, porque son moi bons, teñen que seguir demostrando. Aí quedan cinco partidos que ainda vai haber moita tela que cortar e vamos ir a morto cinco partidos. Anímicamente, como se asimila ter fallado tantas ocasións, bueno, e non conseguir a vitória? Bueno, pois que non se pode dicir o que lle dixen no descanso, ao final do partido. Se alguén ten a titularidade asegurada para o domingo, é Rufo. O domingo xogan Rufo, se está ben, Rufo demais, porque eu non cambio un futbolista porque me falle 3-4 goles. Eu que quero que esteña, porque eu fui un dianteiro, sei que se teño fallado goles en porteiro, ele vai chegar outro día, e de dúas mete tres. Vale, eso é o fútbol, tío, que non pode ser fulminar a un futbolista porque hoxe fixo un partidazo, e sin embargo, bueno, pues, é un futbolista, está en segunda B, para mí é un futbolista fundamental, está xoando con uns problemas tremendos, e sin embargo está xoando, para mí hai que tirar o sombreiro. Charles, tres cuarta parte do mesmo Charles, xa só hai que tirar o sombreiro por ter a narice de vir a xoar ao seu Pontevedra, podendo estar xoando en outros equipos. É un futbolista boa morte. Depois, este é un deporte, hai días que se salen mellor as cousas, e outro día peor, pero eu ao futbolista non podo reprochar nada, porque para mí, niño futbolistas, ao nivel ayer, para mí, estuvo moi ben. Óscar, os minutos que xogou, 10 minutos, entrou moi ben. Esos son os futbolistas que ao final temos que ir, e os que están sin xoar, teñen que apretar. Comigo saben que comigo non vai xoar, non, me vai xoar, o que realmente merece. Eu, que pase que esos que saliron, o fixeron moi ben, non podo reprochar nada, nada. Estamos en directo en el Carrusel Deportivo, que le pode decir a la afición que le está escuchando en casa? Que mensaje le podría enviar? Saben que yo, mientras sea entrenador de este equipo, el equipo va a responder como respondió hoy. El equipo llegó al vestuario desfondado, y eso es lo que yo quiero, que se van a matar, y cada vez yo creo que vamos a jugar mejor, porque el equipo tiene nivel para jugar mejor, y hoy creo que hizo un muy buen partido, para mí hizo un partidazo, solo nos faltó el gol, y que aunque no puedan venir al campo, que sigan apoyando desde fuera, porque el equipo no va a dar un paso atrás, vamos a ir todos hacia adelante y a luchar hasta el final. Bueno, pues ahí estaban las declaraciones de Luisito post partido a pie de campo. Yo iba a hacer comentario de titulares, pero es que ya Pablo Loira en el chat acaba de decirlo ya directamente. A este tío hay que quererlo, no hay más cojones. No sé, es que, o sea, la diferencia de declaraciones es abismal, ¿no, Pablo? A mí se me ponen los pelos de punta. O sea, al final le escuchaba y decía, joder, si es capaz realmente de motivarme a mí diciendo que va a motivar a los jugadores, seguramente tenga herramientas para motivar a los jugadores. O sea, hombre, yo no discuto que Rufo sea indiscutible el partido que viene. Faltaría más que lo crucificara por fallar a Rufo, ¿no? Pero bueno, se le nota que al día siguiente los va a volver a coger uno por uno, seguramente, y les dirá a cada uno sus virtudes y lo que pueden dar. Y yo espero que ese mensaje se coja por los jugadores, igual que cualquier aficionado del Pontevedra puede estar escuchándolo y decir, joder, ya tenemos por fin un entrenador que da más chicha en las ruedas de prensa y por lo menos que dice cosas, joder, que es que al final, Dios mío, a veces por exceso, ¿no? A lo mejor se pasa, porque igual no tiene que dar toda la información. Pero por Dios, escuchar algo en una rueda de prensa, yo ya lo echaba de menos, no sé vosotros, que sois los periodistas. Volvió un clásico, él no le puedo reprochar nada a los jugadores, es un clásico, pero bueno, también podía haber visto la de cuando erras tantas ocasiones, lo normal es que perdes. Pues como no perdimos, no lo escuchamos. La tenía preparada ese pues Manon, sí, sacar el balón debajo del palo. Pero bueno, es verdad que es, la diferencia es abismal, pero bueno, no, eso lo tienes o no lo tienes. Es verdad que Luisito tiene esas tablas, le gustan, se siente bien delante de las cámaras, delante de los micrófonos, por eso también cuando... yo no creo que a Jesús lo veamos de colaborador en Radio Pontevedra analizando los partidos de Segunda B ni de comentarista en la televisión de Galicia. No creo que sea un sitio en el que se sienta incómodo, pero Luisito sí, Luisito tiene eso, tiene esa capacidad de desenvolverse bien delante de las cámaras. Me llamó la atención una frase que dijo que bueno, que solo puedo entrar 40 minutos y tal, pero luego les expliqué que íbamos a cambiar dos veces de sistema y lo hicieron perfecto, o sea que los cambios de sistema estaban pensados, ya los pensó él en su cabeza. Sí, claro. Y que la otra orden que tenía era no andar a gorrazos con balón, dijo él. O sea que... es una buena. Si le dio en 40 minutos. Podría haber dicho lorchazos en vez de lorchazos. Si lo primero que le dijo al jugador fue eso, es que no estaba muy de acuerdo con lo que estábamos haciendo, ¿eh? Eso ya para empezar. Yo no sé si lo llegó a ver Manu, pero o sea, el gesto que más veces le vi de mala leche fue cada vez que Mario sacaba en largo. Cada vez que Mario sacaba en largo, o alguna vez que sacó en corto, y no sé, una vez en concreto que sacó en corto, y la Aitor, y Aitor la mandó para arriba porque no encontró pase, y uff, broncón y tal. O sea, no quiere una patada en largo en ningún momento. A no ser que sea un despeje como el de Sisco, que al final casi llega a un gol por un balón largo. Pero hubo algún desplazamiento en largo, que es un recurso, que no es el anticristo. O sea, es un recurso más, hay que utilizarlo. Otra cosa es lo que hacíamos antes, que era abusar. El balón en largo que se usa antes, no sé si os fijasteis, era a línea de tres cuartos. O sea, Charles o Rufo se venían a recibir a tres cuartos, se libraban de la marca de defensa y la bajaban y se la hacían en medio centro. Ahora ese balón en largo es a la espalda del central. O sea, es para ganarle a la espalda, para quedarte ya delante del portero. O sea, que es una diferencia bastante importante. Pero bueno, y obviamente no es el recurso, no es la orden. Es cuando no encuentra salida, pues desmarque el delantero y balón en largo. Y bueno, y que nadie se equivoque, que Luisito parece que es todo corazón y que dice las cosas sin pensar. Para nada, esto está todo estudiadísimo. Ayer estuvo muy bien, Óscar, lo poco que entró, estuvo muy bien. Estoy repitiendo las palabras. ¿Qué más dijo? Los que no jugaron, que tienen que apretar, eso es como una con segundas, igual a Pitu, vete tú a saber, no lo sé. Que sabe lo que dice y lo sabe perfectamente, y también no les voy a reprochar nada porque llegaron cansadísimos llegaron derrotados cansadísimos fundidos, eso, exacto, digo, fundidos, eso es un comentario para la afición. Que es estupendo. Levantar la moral a Rufo y a Charles. Claro, no reproche nada, obviamente sí que les dice, joder, tú no te puedes plantar delante del portero como Álex González y definir de esa manera. Pero de Álex ya no dijo nada. Claro. Obviamente a Rufo no se va a decir porque el tío tuvo cuatro y se está harto, sabe cómo se marcan los goles. Y pero públicamente tampoco los va a criticar. Claro. A ver. Seguramente esta semana se va a trabajar un poquito la definición. Yo creo, del único que se olvidó, que yo creo que cuál se le pasó y tal, es de Aitor. De Aitor igual se olvidó, también requería que le diera un cariño y tal, por el hecho de que, bueno, que era un jugador que no era titular. Porque al final antes hablamos de los cambios, volvemos también un poco a los comienzos de Jesús Ramos, no sé si es casualidad o no, pero la realidad es que el Pontevedra tiene 17 jugadores senior, uno de ellos ya sin ficha, Romay, y dos lesionados, que son Churre y Adrián Cruz. Jugaron los 14. Los 14 senior que hay en el equipo son los que jugaron ayer, 11 titulares y 3 suplentes. Y de Aitor podemos decir muchas cosas, pero yo creo que actitud a Aitor no le falta. O O sea, podemos decir que le falta un poco de tal o lo que sea, pero el tío, la verdad es que cuando sale al campo, todo lo que tiene lo da. O sea. A ver, yo creo que estuvo esos partidos mal. En la segunda parte bajó un poquito. Jugó mejor a bajó el equipo entero. Es un tema pero también bajó también por los cambios. O sea, por los la cambios. Báscula, por la báscula. La báscula ya tiene que empezar a usarla, me parece a mí. No, yo creo que eso no debería, yo creo que no debería utilizarlo en los partidos que quedan, porque es como putear un poco, ¿sabes? No sé, pero eso. Y bueno, dice aquí Fully, con 40 minutos de entrenamiento consiguió cambiar la actitud, con 4 días por delante va para sacar su látigo, Luisito puede hacer maravillas. O pues no lo sé, pues ojalá el domingo a las 4, ¿no? En el Mántico es. Sí. Por Footers. A las 4. Sí, creo que es a las 4, ¿no? Domingo, alguno decía por aquí el sábado, es el domingo seguro, ¿no? Domingo a las 4, correcto. Sí, domingo a las 4, domingo a las 4, bueno. Pues, no sé si quieres hacer algún comentario más, yo no tengo más apuntes por aquí, alguna cosita que se nos haya escapado. Un comentario ahí de Fulling en el chat que me decía que Nino Mirón también decía que era imposible descender. Yo creo que hay muchas diferencias de aquel Pontevedra con este. Por favor, no, empecemos con agoreros y nombrar innombrables y cosas por el estilo, por favor, no, O sea, no nombremos a ese hombre ya nunca más. Teníamos la mejor plantilla de segunda B. No, la mejor plantilla de la historia del Pontevedra. Que estaba 20 kilos por encima de su peso. Sí, el optimismo crónico, sí. ¿Quién estaba por encima de su peso? Fran Amado, ¿no? No estaba en aquella plantilla de ellos dentro. Sí, pero eso vino en la... Y Aitor, que luego hizo carrera en segunda, por cierto. Aitor. Que se vino porque fue el que nos eliminó con el Ceuta en aquel playoff. Sí, pero 4 años antes o 5. Claro. Bueno, pues vamos a escoger a los mejores jugadores, venga, del equipo. Recuerda que tenemos el trofeo Ogranate, que tampoco nos beneficiamos de ello, por cierto. Vamos a dar un trofeo, pero no lo vamos a vender ni nada. No lleva el escudo, ¿no? Hostia, espérate. Ah, no lo lleva, ¿no? Hostia, lo que lleva el escudo es el pantallazo de aquí de Ogranate, Igual... Bueno, no es un premio que tengan que pagar por él los futbolistas, ¿no? No es como un premio este del que presume Iker Jiménez, que lo pagó él, pero ahora lo presume en redes sociales. Es un premio que la gente le elige. Sí, es como el carne este que dan en el hormiguero cuando vas muchas veces, ¿sabes? El carne diamante este. Carne bien. Así. Ese. Bueno, Pablo, sí, ya lo has pinchado. Sí, ahí sí que aparece el escudo. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Es el fair use, por uso de informativo, ¿no? Eso sí que se puede. No me fastidéis ahora. Pues, el uso justo por carácter informativo. Entonces, venga, Pablo, ya que estás tú. Bueno, la clasificación no la tenemos porque aquí un servidor le iba a hacer hoy, pero tuve un inconveniente a base de pinchazos en la P9. Entonces, Pablo, di por favor tus mejores, venga. Venga, pues voy a votar en directo, aunque ya lo hice desde otro dispositivo, o sea que esto es una locura. Voy a votar a Paul Bueso, voy a votar a Damián Sabater y voy a votar a Rufo. Rufo para la confianza, Paul porque me parece que top en actitud y en todo, y Damián porque creo que la verdad es que los partidos que lleva, incluso este, es el que da la creación al equipo. Votar, venga. Vale, podéis votar ahí en pantallacf.net. Manu, venga, tú, tus tres. Pues yo primero Rufo, venga. Luego voy a decir Oyer, porque me alegro de que vuelva a ser el que era. Y el tercero va a ser Aitor, por valorar un poquito que haya rendido como se esperaba también. Venga, perfecto, Alex. Pues yo voy a votar a Oyer. Voy a votar ayer. Voy a votar a Paul Bueso. Uh-huh. Y de tercero voy a decir Damián. Esta vez también es complicado y no como y me alegro que sea complicado porque nos lo ponen difícil, porque realmente mal no jugó nadie. Vale, pues yo voy a votar a Pablo Loira. Epa. Dice Neco también muy bien en Eco. Más fallón, más fallón que otras veces. Para que me estaban llamando y me está volviendo loco esto. Voy a votar a Paul Bueso, venga, voy a votar a Paul Bueso, voy a votar a Imanol y voy a votar a Oyer. Entonces, nuestra votación, si no me equivoco, es Paul Bueso, Oyer y Rufo, tío. Porque tiene 2 votos. Sí. Bueno, pues mira, Paul Bueso Damián, creo que Damián tiene 2 votos también, ¿no? Sí, pero no, porque Damián, tú, Alex, lo puso de tercero. Yo lo puse de primero. y Rufo puso de primero a Manu puso de primero a Rufo, de tercero Damián tiene un segundo puesto y un tercero. Y lo estoy haciendo de memoria, ¿eh? Soy aquí un dios de la lógica. Bueno, y la clasificación, dinosla ahí, por favor, Pablo, de la afición. Pues tenemos de primero a Damián, de segundo a Alex González y de tercero a Paul Hueso, cuarto Rufo. Y a partir de ahí... ¡Ostras! Alex González, caray, ¿eh? Uh-huh. Nos olvidamos, los cuatro de él. Bueno. Yo tampoco. Metió buenos centros, pero... que conste que no lo comentamos antes, pero hizo lo que el viejo Alex, ¿no? Llegar a la línea de fondo y centrar. Hacía tiempo que no lo veíamos con la idea tan clara. Hacía tiempo que no veíamos centros buenos también. El centro que le pone a Rufo en la primera parte es una maravilla. Bueno, vale. Entonces, también vamos aquí. Ahora hay que también hacer la porra contra el Salamanca. El UDS, el Salamanca CF, UDS, o como se diga. El nombre largo este que tiene el equipo de Salamanca. El otro equipo de Salamanca, la ciudad de Salamanca. Unión Deportiva Salamanca, ¿no? No, es Salamanca CFUDS o algo así. Unión Deportiva Salamanca es el que desapareció. Que no estás enterado de la actualidad salmantina. Sí, pero pensé que también habían vampirizado el nombre. No, es más Salamanca social. UDS. Salamanca Club de Fútbol UDS. Uh-huh. Que cumplió 98 años en la UD. Pues venga, vamos al porra en el chat. Los que pongáis porra en el chat, recordad que jugamos fuera de casa, os podéis llevar un llavero como este para que trafiquéis con él. Entonces, es que me sale la maldad, tío. Es que no lo puedo evitar. Alex, ¿tú qué dices? ¿Cómo vamos a quedar? Venga. 0-2. 0-2, venga. Yo digo que vamos a quedar 1-2. Este es Alex. Manu. 4. así vamos mal. Así. Algún día tardaré. Sí, sí. Y Pablo, venga. Yo voy a decir 0-3, pero en realidad querría decir otro resultado, pero no puedo votar en contra del Pontevedra nunca, o sea que 0-3, venga. Vale, venga. O sea, que estás pensando que vamos a palmar. No, pienso que vamos a empatar. Bueno, pues si empatamos ya nos olvidamos del ascenso, de pro y de la leche, en verso, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues nada, ir poniéndolo en el chat ahí, Daniel Vidal 2-1, ahí la leche que está votando en contra del Pontevedra. Vale, bueno, pues ya. Porque antes dije que todo el mundo vota porque gana el Pontevedra, ¿no? Y no se regaló ningún llavero, pues. Dice, bueno, pues a ver si así. A ver, solo por lógica. 8 jornadas sin ganar. En algún momento, solo por estadística, tiene que caer. Esa no era la lógica del Zamora y la lógica del Hijuelo también. Era parecida. Sí. ¿Eh? No, pero no eran 8, eran 7, eran 6. Claro, y aquella al final. Ay, Dios. Pero bueno, llegará. Nada. El domingo a las 4 en Footers, en nuestra maravillosa plataforma Footers, que nos gusta a todos mucho. No contamos con el factor Footers. Joder. El factor ya. Footers. Todo en contra, vamos. Daniel Vidal diciendo quiero el llavero. Vale, Daniel. Con un poco de suerte igual sabería el camión de Footers si no llegan al partido y no lo meten. O sea, que... Bueno, pero a lo mejor hay una maravillosa retransmisión por Instagram. Y no nos parece tan mala. Bueno, contadme, ¿qué creéis que debe cambiar el Pontevedra para ganar el partido? Si tiene que cambiar algo, claro. Importante poner la bota del pie derecho en el pie derecho y el pie izquierdo en el pie izquierdo. Sí. ¿Y unos ajos quizás por ahí también? Habrá que tirar unos ajos, ¿eh? Yo creo que hace falta un par de dosis más de Luisito y ya estamos para poder competir. Un poquito. Hombre, habrán entrenado, ¿no? Aunque haya caído ahí la Mundial. Yo es que ya con tantas jornadas de descanso, yo ya no sé, macho. Parece que están descansando. ¿Cuántos días entrenan? ¿3? Cinco. El sábado se entrena. Ah. ¿Y este sábado entrena, aunque tengan que desplazarse? Creo que sí. No, normalmente entrenaban y luego se iban ya. Y más ahora entrenan por la mañana. Por eso. Yo creo que con hacer lo mismo, exactamente lo mismo que se hizo contra el Guijuelo, es más que suficiente para ganar. Bueno, pues ojalá te oigan los dioses del fútbol, Manu. Si nos den ahí... Entre los que... Y luego los del Barça se me pagan. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos porque si no ya se nos va. Y a mí me empiezas ahí la maldad que tengo hoy, que tengo mucha maldad aquí acumulada. Y no es plan, que nos escucha gente. Y hay que dar buen ejemplo. Entonces, vamos rematando este episodio número 38. no sin antes agradecer vuestra participación, a queridos y amados miembros de Fondo Norte Podcast. Alex, muchas gracias por un episodio más, estar aquí. Gracias al Pontevedra por dejarnos estar aquí. Bueno, Alex Davila, Irmandiño en Twitter, lo tenéis ahí debajo, de seguindo ahí, que dice cosas interesantes de vez en cuando. Sí, hombre, cada vez tuiteo menos porque no soy muy activo, pero cuando tuiteo, tuiteo cosas interesantes. Sí, sí, sí. Y generas debate entre periodistas de la ciudad también. Sí, vale, por Jaime. Bueno, hombre, aquí cada uno se mete los fregados que quiere, ¿eh? O sea, Jaime sabe solito meter y salir. Pero bueno. Manu Otero, pues muchas gracias, también me episodio más. Muchas gracias, a ver si el lunes venimos para celebrar una victoria. Y una respuesta ahí a Fulling, que pregunta por Feans. Nosotros hablamos con él y dijo que todavía no quiere hacer declaraciones, pero que hablará y que contará sus motivos y sus cosas. Así bueno, que, pues, y si sigue en el consejo es porque primero porque es consejero y hasta que haya una asamblea no se puede elegir el siguiente. Y segundo porque al final él abandona la parcela deportiva, pero no, eso no quiere decir que no vaya, que no siga como consejero, como hay tantos otros, como está Tilbe, como está Durán y como está Mariño, y cada uno tendrá ahora está Pistis, y a lo mejor si coge Pistis la dirección deportiva, cosa que dudo, igual echamos de menos a Roberto Feans. Bueno, Roberto Feans, tienes aquí los micros abiertos si quieres hablar, ya lo sabes, como siempre te mandamos la invitación, ya la tienes también en privado, o sea que tampoco es sorpresa. Bueno, iba a decir a Manu que lo sigáis en Twitter, pero Twitter no es mucho de él, y seguís en Instagram y veis las recetas guays que hace cada día, que se las curra bastante. Y también Pablo Cacheda en Twitter, también Pablo, muchas gracias, un episodio más. Nada, pues gracias a vosotros. Y bueno, dicen por aquí que la de Feans no se la pierden, pues la verdad es que estaría guay como todo invitado que invitamos a participar. No, o sea que bueno, a ver si podemos seguir ahí, la verdad, cada día con más gente. Estoy encantado, hoy estoy contento, ¿eh? Lo hemos dicho muchas veces, pero todos los estamentos del club tienen una invitación para estar aquí, y no es invitación que soltamos así, no, la tienen, lo saben, quieren venir, no pueden o no quieren o no les apetece, están todos en su derecho de no venir o no hacer lo que quieran, o sea, no pasa nada, se prefieren otros medios, se prefieren otros formatos, cada uno es libre, no... O sea, es lo que hay, ya no hay más. Y nada más, pues nada, nos vamos despidiendo. Muchas gracias a los 40 y pico que estuvisteis aquí hoy en directo, a Fernando Castro, Daniel Vidal, Pablo Loira, Fulling, Locoín de la Colina, Nando, Curaya, Pablo Racer, Chema, bueno, y unos cuantos más que estáis por ahí que no, David Hasselhoff, pero con J, y con B. Fernando Castro y alguno más por ahí que estuvisteis. La verdad que muchas gracias por estar ahí, porque sois los que conseguís que estemos aquí día tras día, cuando también nos saludáis por la calle, o de repente nos quedáis mirando en el súper y nos comentáis algo del Pontevedra, como pasó el otro día, que estuvo guay, que luego hablamos, pero bueno, fue así. Yo no me acostumbro a ser famoso, no sé vosotros. No, que si nos veis por la calle nos podéis parar y nos podéis hablar, ¿vale? Desde que no hay noche no es lo mismo. Sí, sí, sí. Qué bien sabes, Pablo, qué bien sabes eso. Y nada más, que nos podéis seguir en Pontevedra CF en Twitter, en Pontevedra CF Net en Instagram y en Facebook, y podéis leer lo que publicamos de vez en cuando en pontevedracf.net, y también nos podéis seguir por la calle si nos veis de vez en cuando. Nada más, yo me despido, yo he sido Manuel Quiroga, nos vemos el lunes que viene, que esperemos con 3 puntos más, y un saludo, y hay que roelo. Chao, chao. Adiós. Tan so grana que meu corazón, Pontevedra é a miña paixón. Calles son pedras, te animaré, so grana que son fanático. Ponte! Ponte! Ponte! Mal guerrillera, no miña cabeza. O sangue granate brotó, as ondas toleran xa prega, que se queren ver campeón. Ponte! Ponte! Ponte! Miles de gorjas, beizos e almas, despanse no gran pasarón.